9 de la mañana, 3 minutos. Además de los números electorales y de las lecturas políticas que hay que ir sacando de esos números, hay que ir mirando, hay que seguir mirando, por supuesto, los proyectos de fondo, el país que se viene, gane quien gane, tras la elección del último domingo de noviembre, del balotaje que tendremos, y los motivos sobre los cuales los uruguayos tendremos que decidir si actuamos, si nos organizamos para cambiarlo o no, si nos quedamos en las casas enterándonos por los informativos de cuánto nos va a seguir costando el pan, la leche, el boleto, en fin. Por eso, como siempre, tenemos a José Antonio Roca, economista, docente, escritor, con nosotros cada tanto. El gusto de recibirlo esta mañana. José, bienvenido, buen día. Bueno, buenos días, el gusto es mío, por supuesto, de hablar aquí de economía con ustedes, con la audiencia de la Centenario, y bueno, y las órdenes como siempre. El ajuste es una palabra que vamos a oír cada vez con más frecuencia, mirando a lo que puede pasar también a partir del 1 de marzo del 2020. Bueno, habría que pensar si el ajuste ya no se va viviendo casi diariamente, si no hay un ajuste que se va haciendo. Pero bueno, en cuanto a las medidas de largada del próximo gobierno, es un tema que debe preocuparnos, Roca. Sí, creo que sí, creo que está en la agenda, tanto de la calle como de Martínez. Quizás si uno lee entre líneas, la posible diferencia podría ser que la calle y un poco el gobierno de coalición que estaría proyectando apuntaría más a lo que se llama a veces una política de shock o de choque, hablando en criollo, una política más violenta, más directa, y la propuesta de Martínez apuntaría más a un gradualismo, a irlo haciendo más lentamente, pero la orientación es la misma, ¿no? Un poco siempre recuerdo en eso la palabra de Sartú, o sea, cuando decía que el tema no era de brújula, sino de cronómetro, ¿no? O sea, que el tema que más o menos tanto el frente como los partidos tradicionales apuntaban en la misma dirección, pero el tema era de la velocidad. Yo me imagino a miles de frenteamplistas que están intentando ya empezar una campaña, bueno, ya se ven las redes, por decir, por fundamentar que esto va a ser el enfrentamiento de dos proyectos de país muy distintos, la derecha contra la izquierda, en fin. Escucharte decir que la orientación es la misma y que se tiren los pelos, que busquen o que rechacen una afirmación de ese tipo, Roca. Muy bueno, fuerte. Lo venimos diciendo desde la asunción prácticamente de Astori como ministro de Economía. Recuerdo que uno de los primeros artículos que hicimos al respecto decía busque las 7 diferencias. O sea, soy muy malo para eso, también para buscar las diferencias a veces de matices. En general tiendo a apuntar al eje temático. Y creo que el eje temático es el mismo, la apertura total al gran capital extranjero, la apuesta a las grandes inversiones del exterior, un poco la propuesta esa de supuestamente repartir a medida que crece, un poco la propuesta a la chilena, a los Bachelet, a los socialistas chilenos, que mostró, creo que en estos días quedó al descarne. ¿Cómo lo toma la gente? ¿Cómo lo toma? Claro, mostró la realidad. Y eso es un poco la sustancia. En los momentos de bonanza económica, por decirlo así, de buenos precios internacionales, puede acompañarse con la caridad, por más que le llamen justicia social. Recuerdo también aquí, hoy estoy rememorativo, una canción de los olimareños que decía, de allá del 69, de Rubén Lena en realidad, creo que era Rubén Lena, me parece que era de Víctor Lima, no recuerdo, que decía que acabe la caridad y que empiece la justicia. O sea, el Frente nunca se planteó justicia, se planteó la caridad en realidad. Y hay otro escenario que es el parlamentario, que tampoco tiene tanto margen para sus propias políticas, en caso de que sean distintas a las que plantean otros espacios políticos, porque no tiene las mayorías que contaba estos últimos 15 años el Frente Amplio, sin llegar a ganar. Cuando las tuvo, no, en realidad las utilizó para políticas, en realidad, para las mismas políticas históricas de la derecha, ¿no? Son más tenues los matices incluso que se pueden generar entre un gobierno y otro. Sí, o sea que en realidad todo el proyecto de apertura comercial, de impunidad financiera, de venta del patrimonio del país, se vendió durante el gobierno del Frente, se vendió la mitad de las tierras del país. Digamos, durante el gobierno del Frente se pasó de una zona franca a 13 o 14. El proyecto de eucaliptero, de monocultivo de eucaliptus, que fue que Sanguinetti saca pecho con toda la razón del mundo, de que fue el padre de la criatura. El padre de la criatura en realidad fue el Banco Mundial, el Fondo Monetario, pero fue un poco el padre local de la criatura, un poco el tutor. El que la adoptó. La continuidad del frente con todo eso es tan notoria que ahora se profundiza con UPM2, ¿no? Ahora, metiendo la lupa en ese ajuste ineludible que puede venirse, ¿por dónde puede pasar, te parece? Sea quien gane. Y bueno, va a pasar por una rebaja del salario público real, que se va a acentuar, que creo que ya se viene dando. Va a pasar. ¿Pero cómo rebaja? ¿Se va? Va a aumentar un aumento de precios y ajustes menores. Por debajo de la... Ajustes menores a la inflación. O sea, que en definitiva ya está proyectado. También de alguna forma sustentar eso en el plano privado. O sea, las pautas salariales del gobierno fueron muy claras, poniendo un tope de 7,5% cuando la inflación real ya va a ser muy mayor. Ya está siendo. Va a ser muy mayor. Ya en el 2009 ya pasa, ya es mayor. Claro. Ya va a ser mayor. Y ya ha superado la predicción del gobierno para este año, ya la ha superado hace meses. Ya está en este mes, en las cifras oficiales. En la realidad creo que ya lo ha superado claramente. En las cifras oficiales sigue arriba. La diferencia un poco ha sido el asistencialismo social, que supuestamente se va a mantener. Asistencialismo social que ha quedado más bien en planos intermedios. Ha sido más bien en el plano de generar cierto trabajo en algunas actividades de asistencia social, fundamentalmente. Planes de trabajo, organizadores de esos planes, qué sé yo, y lo que ha llegado al pueblo ha sido mínimo, ¿no? También en esos ámbitos. O sea, la diferencia puede estar por allí. O sea, el discurso ese de repartir mientras se crece, tanto en el caso de Brasil a través de Lula, tanto en el caso de Chile a través de Bachelet, tanto en el caso de Uruguay a través del Frente Amplio, ha sido un discurso vacío de contenido, con muy escaso contenido. Claro. Quizás para ser más exacto, ¿no? Ha habido, sí, algunas cositas, pero muy, muy tenues y que no van a la raíz del problema, ¿no? Pérdida del poder salarial, entonces, o sea, rebaja de salarios, eso arrastra a las jubilaciones y pensiones. Eso arrastra a las jubilaciones y pensiones, eso va a ser un hecho. Posiblemente se reduzca también la cantidad de trabajadores del Estado, en todos los planos. Tanto ¿El Frente Amplio lo haría eso también? Sí, creo que sí. Es más, lo fundamenta que en algunos planos lo viene haciendo. O sea que prácticamente... Los propios sindicatos denuncian eso, que se van puestos de trabajo y no se reponen. Y no se reponen, o sea que esto es una... que posiblemente se acentúe eso. Ahora también hay una realidad, que hay tareas que tienen que seguir haciéndose. Entonces uno no sabe hasta dónde va a ser posible, y además eso no forma tampoco parte del meollo de los gastos del Estado. El gran gasto del Estado en realidad sigue siendo de apoyo a las grandes empresas. En obras de infraestructura a favor de las grandes empresas, se va a multiplicar eso aún más. En el caso de UPM es casi demente. Ahora, estábamos repasando antes de entrar, por ejemplo, lo que va a pasar con el tren famoso para UPM, ¿no? Manejar los números, Roca. Ese es un caso casi sintomático de todo esto. Hay una empresa que se llama Vía Central. Un consorcio. Consorcio, es más exacta tu apreciación. Un consorcio de Vía Central conformado por varias empresas. Algunas reales, otras sospecho que virtuales. O sea, porque son casi desconocidas o son sucursales de cosas que andan por allí que no se sabe muy bien qué son. Algo similar había pasado, perdón por la desviación, pero creo que corresponde, con todo el asunto de la regasificadora. Una serie de empresas fantasmas intermediarias, ¿no?, que estaban por allí y que no se sabía muy bien. Pero está, hay un consorcio de Vía Central que se compromete a construir toda la infraestructura para el tren de UPM, que a su vez va a ser una privatización, porque va a ser un tren específico por UPM. Supuestamente esa empresa va a invertir 1.050 millones de dólares. El Estado se compromete como contrapartida a pagarle durante 15 años un monto que anda, creo que, por los 145 millones de dólares al año. Perdón si me equivoco por las cifras concretas, pero va a andar por allí. Eso da en total algo así como 2.200 millones. O sea, la empresa supuestamente va a invertir 1.000 y el Estado uruguayo le va a terminar pagando, todos nosotros, 2.175. Le va a terminar pagándole 2.200 millones. Por parte baja, porque aparte hay otras cosas ahí no muy claras, algunos costos laterales de... Del canon, sí, sí. De compra de terrenos, de gastos de las intendencias, de construcción de muros, de digamos, hay una serie de gastos laterales que uno no sabe bien que quién va a asumir, pero sospecha que lo vamos a terminar asumiendo también todo. Pero ahí vamos a entrar por los 2.500. El Estado se compromete además a construir un viaducto para que el tren pueda trasladar después la celulosa al puerto. Y para que los productos químicos que importa la empresa lo pueda trasladar hasta el tren. Eso no se sabe cuánto va a salir, pero por parte baja 300 o 400 millones de dólares más. No se sabe muy bien quién lo va a construir. Hay toda una zona del puerto, toda una serie de muelles que se le van a dar en exclusividad a la empresa. Eso implica que algunas empresas pesqueras que operan allí... La terminal pesquera se corre, sí. Que se corre eso va a implicar también una serie de costos para el Estado. UTE se compromete a comprarle a la empresa la energía que se va a hacer con la biomasa a un costo superior al de mercado. Y además la empresa se lo vende si le conviene, pero si la empresa quiere vendérselo, UTE se compromete a comprárselo a ese precio. Ya tiene comprador asegurado. Ya tiene comprador asegurado. Pero si encuentra un comprador mejor, lo puede hacer. Pero además UTE, para poder comprar eso, va a tener que construir redes eléctricas para transmitir esa energía a UTE. O sea, también hay todo un costo que va a asumir UTE por otros lados. Esos van a ser costos que se van a trasladar a... carreteras laterales para que la empresa pueda llevar sus troncos hasta... Por camión hasta las fábricas celulosas. O sea que todo esto es demente, porque el Estado uruguayo va a estar invirtiendo, como decíamos en otra charla anterior, algo así como 4.000, 5.000 millones de dólares para crear supuestamente 10.000 puestos de trabajo, que son toda una mentira también, pero supongamos que fuera verdad. Por otra parte, también hay una supuesta construcción de viviendas que dice el gobierno que ya las está construyendo, que ya se van a construir. No se sabe quién las va a pagar. En el contrato con UPM, en ningún lado dice que el costo de esas viviendas sea para UPM. No lo he encontrado en ninguna parte del contrato. Y difícilmente algo que no está en el contrato, la empresa lo asuma por motu propio, por buena voluntad. Va a haber también, hay todo un costo de UTU y del Estado uruguayo para formar trabajadores para UPM. Se ha puesto hasta la educación al servicio de UPM, más allá de lo que implica como concepto de educación, entre comillas, en este caso, ¿verdad? Claro. O sea, adiestramiento, más que educación, para trabajadores de UPM. O sea, digamos, hay todo allí un gasto que, en definitiva, es el mismo proyecto de país, ¿no? Lo va a hacer tanto la calle Pou como Martínez. Claro, la prueba está que no ha habido discusión económica en toda esta campaña entre los dos grandes bloques que se disputaron el gobierno. No ha habido discusión económica. Es más, la han rehuido constantemente, ¿no? Y la poca discusión económica, fíjate tú, lo cual me lleva también a confirmar el ajuste que se viene. Fue una discusión, además está en el último artículo que hicimos, humo, deuda y UPE. Grado inversor. Grado inversor. Fue supuestamente con las empresas calificadoras de riesgo, cuando Azucena Arbeleche salió a decir que gracias a la intermediación de ellos, y la calle lo reafirmó. ¿Vos crees que pudo pasar eso? ¿Que puede darse esa relación a veces? Creo que se da. Nadie la va a reconocer porque es reconocerla... que las empresas calificadoras son unos chanta, hablando en criollo. Pero, digamos, en definitiva, nadie lo va a reconocer, porque le quitaría la supuesta neutralidad técnica a estas empresas, que son, en definitiva, empresas que están al servicio del gran sistema financiero y nada más. Ya diste el titular para la juventud. Roca, ¿cómo eran las empresas? Estas son unos chantas. Yo me imagino. La calificadora de riesgo es un chanta. Roca, déjanos hacer una pausa. 9:18, hay mucho para desarrollar y vamos a hablar más del ajuste, por dónde pasa, además de este tema de salarios que estabas analizando. 9:22, seguimos con el economista José Antonio Roca. Vías de comunicación, les recordamos, mensajes por WhatsApp al 099-326-381. Y Laura está recibiendo las llamadas de ustedes por el 2903-0302. 2903-0304. Un saludo para Orlando de San José, que dice, un saludo a la mesa. Tienen tremenda paciencia con este pueblo que es duro de aprender. Nunca vamos a darle la carga. Orlando, entendemos tu mensaje, pero cargarle al pueblo con culpas que entendemos que no tiene. Silvia del Cordón menciona una frase de que acabe la caridad y que empiece la justicia, que dice que cree que es de Mario Benedetti, es el hito del 69. Puede ser, hay una canción de, de los limareños que la retoma. Roca, para redondear el tema de ajuste, ¿por dónde crees que va a pasar, gane quien gane? Ahí aparece el tema seguridad social también. Después queremos hacerte, o ahora, Diego, escuchar lo que dijo en ese sentido, para partir directamente de lo que está planteando Daniel Martínez como candidato del oficialismo. Sí, fue uno de los temas de la campaña más dichos o generalmente asumidos, pero sin decir qué era, en qué consistía. Lo dijo Luciano Polanqui, lo dijo Astori, lo dijo Mujica y lo dijo Daniel Martínez. Vamos a escuchar cuál es la idea de dónde va a sacar recursos Daniel Martínez si gana. Y uno de los que pone así allí arriba de la mesa es el tema de la reforma de la seguridad social. Escuchamos lo que decía en el programa La Mira, una semana antes de la elección. No le hace bien a la gente. Después el debate público se vuelve mucho te peor. Te respeto mucho. Son cosas que a mí me preocupan. Que no se sepa bien qué se va a hacer sobre un montón de cosas. Que se diga y no se fundamente que así suba lo que suba el precio del crudo, no se van a subir los combustibles, lo que puede implicar que suben $30. Estamos hablando de perder 600 millones al año. Está bien, eso me parece legítimo. No, está bien. Entonces, bueno, ¿qué quieres? Me parece bárbaro. Yo digo, ¿qué hay detrás de esto? Bajar, que no hay un solo economista serio que diga, o por lo menos que uno está de diferentes partidos, que diga que es posible bajar 900 millones de dólares de gasto público. Y entonces uno dice, ¿para qué va a ser? No tengo derecho. Ningún economista serio dice que podemos licuar el déficit fiscal en crecimiento económico. Y sin embargo, es parte de la propuesta. Yo he puesto una serie de medidas. Primero, que el crecimiento del gasto público sea siempre sensiblemente menor que el crecimiento de la economía. ¿Está? Primer factor. Segundo, reforma de seguridad social con la coincidencia de partidos políticos y de sectores ¿cuál sociales. ¿Cuál sería tu propuesta respecto a la reforma de seguridad social? Por ahí también tenemos una agenda oculta. ¿Qué estoy diciendo? Que es algo que no es imposible hacer sin el involucramiento de los sectores de los partidos políticos y de los sectores sociales. Bien, cuando vos una medida tu propia idea. ¿Cuál es la reforma de la seguridad social que va a proponer el candidato que me está pidiendo el voto? Che, usted, ¿me está hablando en serio? No creo que no, me parece no. En serio, no. ¿Cómo vamos a discutir ahora eso, que es un tema recontra específico? Lo que queda claro, una de ellas, tú sabes que fue que se fue propuesto, es una parte importante del déficit y hubo quien no lo votó. Estamos hablando muy claramente de gente que tiene ventajas sobre otros ciudadanos. Hay ciudadanos de una categoría o de otra, sin duda. Tampoco lo votó gente del Frente Amplio. Pero te estoy diciendo propuesta que no se votó, con dos votos la alcanzada hace el día. Pero lo que te quiero decir es que son cuestiones que están y que habrá que discutir. ¿De qué forma se logra? Hay que poner más acento en el cambio de edad, hay que poner más acento en otros factores. Eso es parte de un tema de negociación en que tienen que estar involucrados los jubilados, los trabajadores y todo el mundo. Pero Daniel, cuál es tu propuesta, como en todos los temas. Yo te estoy firmando un cheque en blanco, te voto. Pero estoy hablando de un consenso. ¿Eso qué es? Parte de un consenso estoy hablando, tiene que estar involucrados todos los actores. No, pero hay alguna gente que ha dicho, es natural que hay que subir la edad, porque ya hoy la gente no se jubila con el límite, se está jubilando con más edad. Entonces, es una de las medidas que parece obvia. Parece obvia, es una medida que parece por lo menos un factor a tener en cuenta, no hay duda. Exacto. Hay gente que tiene, yo he leído muchas bibliotecas también, están interesantes. Bueno, subir la edad es una medida que parece obvia, dice Daniel Martínez, que además evitó dar su versión de cuál es la propuesta, por lo menos, aunque no sea la definitiva y después la termine negociando, de reforma de la seguridad social. ¿Qué se puede decir de esto? Cuando está hablando de involucrar a todos los partidos, ya sabemos también lo que piensan los otros partidos. En definitiva, no se anima a decir lo que tiene latente, que es un poco elevar la edad jubilatoria y un poco rebajar en realidad las pasividades. ¿Qué grado de importancia tiene este tema la reforma de seguridad social? ¿Es menor en la balanza general? Creo que es lo que está exigiendo el Fondo Monetario. Más que nada tiene un... Yo diría que más que nada tiene un carácter simbólico, más allá del efecto real que después va a tener sobre el bolsillo de la gente. Pero me refiero a lo inmediato. Es un poco la voluntad política de priorizar el pago de la deuda externa por sobre cualquier otro criterio. Eso fue lo que estuvo en discusión en Brasil hasta ahora. Un poco la reforma de Bolsonaro. En que ese, viene en ese avanzando, plan. Se viene aprobando, se está aprobando. Que se está aprobando y que además tuvo que hacer ciertas negociaciones y eso, pero, porque es muy duro además. O sea, una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Porque además eso tiene otro efecto muy duro también, sobre todo en países donde no se generan fuentes de empleo, de que en la medida que la gente se mantiene en el trabajo para mantener su salario, el ingreso al mercado de trabajo para la juventud se hace más duro todavía, se hace más difícil todavía. Además, digamos, si se quiere reformar acá la seguridad social, lo primero que hay que rever es el sistema de AFAP. O sea, digamos, por ahí pasaría una reforma real. Ahí hay un acuerdo, hay un punto en común entre La Calle y Martínez, que eso no se toca. Que eso no se toca, claro. Los puntos en común sobre La Calle y Martínez en tema económico, creo que son el 95%. ¿Dónde está la diferencia? Reitero, yo sigo buscando la diferencia. Sobre el sistema de la apertura total comercial, los acuerdos comerciales con el exterior, que no son acuerdos comerciales, son tratados de inversión para otorgar todas las ventajas a los inversores, para que los conflictos se diriman en organismos dependientes del Banco Mundial, para el tema de las patentes y las marcas. Esos son los famosos acuerdos que se llaman acuerdos comerciales, que no son acuerdos comerciales, reitero. Y además, en este momento van a contramano de lo que está pasando en el mundo, que los grandes potencias están defendiendo de ultranza su producción local, ¿no? Él pone otro punto además en el arranque de cómo va a ser para disminuir el déficit, que es gastar menos de lo que ingresa. O sea, que el gasto esté supeditado al ingreso del Estado. ¿Eso qué significa desde el punto de vista de los trabajadores? Bueno, es un disparate total. Porque entonces, un disparate total no. Es una forma de decir, bueno, si la economía no crece como no está creciendo en este momento, gastar menos del crecimiento implica bajarlo. Es una forma de decir que lo va a bajar. Bajar el crecimiento. Bajar el gasto. Si yo digo, el gasto va a crecer menos que el que va a aumentar menos que el crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, implica que disminuir el gasto. O sea, es no una forma. No creo que sea el pago de deuda. El pago de deuda no creo que sea lo que se disminuye. No, para nada. Eso es más, está creciendo y va a seguir creciendo. Porque aumenta la deuda y aumenta los intereses que se están pagando por la deuda. O sea que, en definitiva, esto es una. Bueno, es más, ya ni siquiera el Frente ha hecho en esta elección la famosa publicidad del 6%, que en el principio era para hacerlo inmediato, después quedó para el fin del gobierno. Obviamente, en el fin del gobierno fue una gran mentira, y ahora ya ni siquiera se promete para el próximo gobierno. O sea, es muy claro que. Es más. Volviendo un poco a las charlas supuestas con las calificadoras de riesgo, el Frente salió a desmentirlas, pero el tema es, bueno, si es cierto lo que dice Azucena Arbeleche y lo que reafirmó La Calle, ¿a cambio de qué? Porque esas cosas nunca hay, nunca son caritativos, hablando de plata. Claro. Están defendiendo el gran capital. O sea, digamos, ¿qué se ha prometido a cambio? O sea que, en definitiva, uno sospecha que es ya cambió la promesa del ajuste. Más, el Fondo Monetario y el Banco Mundial están condicionando cada vez más todos sus préstamos a los ajustes, ¿no? O sea que todo esto, creo que queda muy claro que sea quien sea va a haber un ajuste. La gradualidad del ajuste puede ser el tema que está en discusión entre las dos propuestas de gobierno, ¿no? Claro. Hacemos la pausa, hay más para profundizar en todo esto, 9:30. 9:33, mientras ustedes pueden escuchar de fondo a veces los disparos de la cámara de que tomamos a los entrevistados para que después vean las imágenes en las redes, en el diario La Juventud. Lo central entonces del ajuste, Roca, quizá para redondear este capítulo y ver otros temas, pasaría por ahí, temas salarios, seguridad social. Sí, además también posiblemente, en el caso de La Calle, por lo menos más explícito, en Martínez no lo descarto, pero un poco está toda la propuesta también de desmonopolizar ANCAP, lo cual llevaría a la larga a destruir ANCAP. Porque obviamente ANCAP no puede competir abiertamente con grandes empresas mundiales. Si ellas quisieran, hay que ver también si tienen interés en hacerlo o no. ¿Esto en el refinamiento sería? Sería por el refinamiento, porque en definitiva, a veces las empresas, cuando quieren arruinar a otras, las grandes empresas trabajan a pérdida un tiempo, te dan el dulce, pero después cuando terminan controlando el mercado, suben más que antes. Pero digamos, habría que ver un poco Hay una serie, puede haber alguna serie de temas pendientes, ¿no? Pero creo que los grandes puntos de las líneas divisorias van a pasar por el tema del ajuste y van a pasar posiblemente por el tema UPM y quizás pasen también por el tema de formando parte del ajuste por todo el tema de la reforma de la seguridad social, la gradualidad o la profundidad que eso tenga. Obviamente ninguno quiere ensuciarse solo. Creo que las palabras de Martínez son muy claras, ¿no? Esto es un asunto que tiene que involucrar a todos, ¿no? Y entonces allí un poco posiblemente intenten hacerlo. Compartir la culpa o la responsabilidad. Compartir la culpa, claro. Un apunte sobre esto, porque por si nos vamos a otros temas. Richard del Cerro dice, elevar la edad jubilatoria lo hace aquel que nunca fue empleado. Para empezar hay que sacar las AFAPs, dice. Totalmente de acuerdo. Además, el elevar la edad jubilatoria tiene otro efecto. Cuando se eleva la edad jubilatoria, también hay una rebaja indirecta de las jubilaciones. Porque, en definitiva, también eso lleva a que los topes a que las condiciones de los pagos jubilatorios sean diferentes según los años de trabajo. O sea, digamos, entonces para llegar a los máximos hay que trabajar más años, pero el que se jubila con menos años también tiene, sin llegar a esos topes, también tiene menos jubilación. O sea que en definitiva también tiene la otra punta, ¿no? Además, ojo, que estamos hablando de, en muchos casos, de jubilaciones promedio de 14, 15 mil pesos y jubilaciones mínimas de 10 mil, 12 mil, ¿no? O sea, sí, y tampoco hay un estudio acabado del movimiento de la edad de fallecimiento de la población, ¿no? ¿En qué sectores se da? ¿Cómo se da? ¿Cuánto es el aumento también que ha habido de gasto en atención de salud en relación a los últimos 50 años? Para poner un parámetro cualquiera, ¿no? Así como se dice, la gente vive más, no se dice específicamente cuánto más, y tampoco queda claro qué sectores viven más, ni a quién se está beneficiando o perjudicando con esto. Exactamente, lo que tú decís, no hay estudios serios para nada en ningún plano de este sentido, ¿no? Tampoco hay un estudio serio sobre la mayor productividad de los trabajadores actualmente y cómo eso debiera incidir sobre lo que se transfiere a la seguridad social. Porque también se supone que hay aportes actuales que deberían ser muchos mayores en términos de cantidad física de bienes y servicios porque la productividad de los trabajadores ha ido creciendo. Y de eso también podrían estarse beneficiando los jubilados actuales, que no se están beneficiando. O sea que son temas que no se... Es más, hay hasta casi una contradicción lógica. Hay, por ejemplo, en Europa se está planteando disminuir la cantidad de horas porque aumentó la productividad del trabajo. Entonces, en lugar de disminuir la cantidad de horas, o podría ser paralelo, también eso podría implicar aumentar la cantidad de años de jubilación, que es una forma, que es otra forma de disminuir la cantidad de horas. Claro. Al contrario, por el contrario, el elevar la edad jubilatoria es aumentar la cantidad de horas de los trabajadores pese al aumento que hay de la productividad por hora. O sea que lo que se está planteándole a la clase trabajadora es que mientras que por un lado está aumentando la productividad del trabajo a nivel mundial por los avances técnicos, los trabajadores trabajen más cantidad de tiempo que antes. Y en ese eslogan que se usó muchas veces por parte de organizaciones sociales y políticas de izquierda de que la crisis no la pague el pueblo, en este caso es claro que el que la va a pagar es el pueblo, sobre todo en el marco de la reducción de aportes patronales que se ha hecho también durante los últimos tiempos. También, y obviamente ha habido, si uno mira la historia del Uruguay de los 70 hasta ahora, la disminución de los aportes patronales ha sido una constante prácticamente histórica, ¿no? Y el aumento, en definitiva, directo o indirecto, del aporte de los trabajadores. O sea que... Pues dice, eso favorece la inversión, eso favorece que vengan los grupos y pongan dinero, que generen puestos de trabajo. Ahora, los puestos de trabajo no se generan, la inversión no aparece y, por otro lado, además, se le pide ha ido trabajador. Acompañado también de la disminución de toda otra serie de aportes en todos los planos, ¿no? La proliferación de las zonas francas que hablábamos hoy. Ni siquiera se pagan tampoco... En muchos casos, impuestos a las rentas, impuestos al patrimonio. Por acá había una impuestos pregunta a las importaciones. O sea. Roca, sobre Zona Franca, Gerardo Gordano y Alicia dicen un gran saludo al profesor Roca y una pregunta, a ver si la podemos manejar ahora. ¿Cuál es aproximadamente el PBI de las zonas francas y que estos últimos han insistido en sumarlos al PBI real de nuestras economías domésticas? Gracias, dice. Sí, andaba por un 7% aproximadamente. 7-8% del PBI global. pero además también allí hay una subvaloración. Es muy difícil también saberlo realmente porque no se conocen los datos. Los datos son los datos que dan las empresas. Incluso en su momento hasta se negaban a responder los cuestionarios, como no había ninguna obligación. Hubo un momento que hasta el Banco Central, para recabar ciertos datos, tuvo que mandarle a través del conocimiento directo que podían tener algunos funcionarios de contadores de las dos áreas, casi pedirles por favor que dieran ciertos datos, y ni aún así eran dados, ¿no? Porque claro, también hay una evasión, más allá de la evasión del eludir los tributos que implica el que está en las zonas francas, las empresas que tienen actividades en las dos zonas trasladan contablemente ganancias a las zonas francas para evadir impuestos. Y es muy difícil de controlar. En la zona no franca es muy difícil de controlar, porque a veces son transacciones al interior de la propia empresa. ¿A cuánto le vende al tronco la empresa de productora de eucaliptus a la empresa que los procese? Si es la misma, o sea, a veces es una operación contable, ¿no? Claro. O el productor sojero al silo que está en la zona franca. Claro, se hablaba incluso de empresas extranjeras, sobre todo sojeras, que usaban lugares de portuarios, de depósitos portuarios de zonas francas uruguayas para traer soja o granos de Argentina a precios irrisorios al Uruguay, a las zonas francas, y desde allí exportarlo simplemente pagando el canon hacia el exterior a precios reales. Claro, todo ese sistema de zona franca se presta a todo tipo de operativas. Bueno, acabamos de ver que a veces había exportaciones de soja que no eran soja. Sí, sí. También. También. Generaban otro efecto. Otro efecto. Hay varias preguntas que están llegando sobre el tema del dólar y el peso uruguayo que ahora queremos ir de repente como último capítulo, Roca, pero hay un mensaje de Florismán que dice: buen día, un saludo a José Antonio, que cuando estábamos en la agrupación con otros compañeros en el Cerrito, más de una vez supimos contar con sus charlas de economía política. Y le digo que estoy releyendo Patria Grande o Colonia. Un abrazo. Bueno, la verdad que le agradezco la relectura. Uno de los libros. Creo que es un libro que tiene vigencia actual, más allá de que ya tiene algunos añitos. Vienen preguntas sobre el tema dólar y peso uruguayo, que vamos a hacer la pausa. Así abordamos ya de entrada en el último bloque con José Antonio Roca este tema. Último bloque con José Antonio Roca. Vamos con un mensaje en audio de Cecilia. Buen día, un saludo a Roca. Como siempre, encantada de escucharlo. Yo creo que gradual o no gradual, como él dice, siempre, todos los años, antes de febrero, sobre diciembre, sobre las fiestas, suben todos los comestibles. Y enero siempre nos espera a todos los ciudadanos con algún aumento de locomoción que se refleja en los fletes y por ende en todo lo que se entregan todos los comestibles de vuelta. Sin decir la suba de las tarifas que siempre se ajustan y la cuota de sociedad médica. El que paga, ahí tiene de SEM, de todo eso, siempre se ajusta en enero. O sea que la perspectiva parece bastante como lo habitual. No sé qué opina Roca en las herencias malditas, entre comillas, que va a recibir el que suba con respecto a los compromisos que tendrá de tratados con el exterior o UPM u obras, cómo se manejará eso, no sé qué opina. Bueno, un abrazo y gracias. Bueno, esto era antes quizá el mensaje que grabó Cecilia, que desarrolláramos un poco el tema de UPM, ¿no? Pero queda planteado. Los temas del dólar en estos minutos que nos quedan... Sí, se liga también con lo que dice Cecilia. O sea, digamos, estos aumentos graduales del dólar que ya se vienen gestando, se vienen dando, se van a trasladar y se trasladan a los precios. Claro. O sea que, además, se está conteniendo el dólar últimamente prácticamente mediante la venta de reservas durante el mes de octubre. Lo cual llega un momento que las reservas se acaban. Vamos a hablar de eso. Te traslado las preguntas de los oyentes o comentarios sobre ese tema. Un abrazo para Roca. ¿Es probable se use como otro instrumento de ajuste la devaluación del peso? Dice Julio de la Llana desde Rocha. Y había algo más del dólar. Gabriel dice, Gabriel Patrón, el alza, no sé si Roca tocó el tema alza del dólar, que lo empezamos a hablar ahora, de cómo incide en la economía doméstica. y pregunta, el alza, ¿es especulación con respecto al resultado electoral? ¿Es imagen al exterior o se les escapó la tortuga? Dice Gabriel. Buen día, me acuerdo en el primer gobierno cuando Astori quiso ponerle matrícula a la universidad pública, dice Daniel. Y desde Australia, te envía un saludo Oscar, dice que dice un saludo al compañero Roca, en Australia la edad de jubilación era hasta los 65 años, con el último gobierno laborista fue aumentada hasta los 67. Los liberales que hoy gobiernan tienen planeada elevarla hasta los 70. Falta que realmente eliminen el derecho a jubilarse o tal vez te la den cuando estés en el cajón, dice Oscar. Hay trabajos, una persona a esta edad es imposible realizar. Un saludo a Oscar que está escuchando allá desde el otro lado del mundo. Pero bueno, varias preguntas sobre el tema dólar. Bueno, creo que más o menos todas apuntan en una misma dirección. Agradezco en especial a Oscar que se toma el trabajo de llamarnos de Australia, más allá que agradezco a todos los oyentes y a todos los que han mandado preguntas. Sí, coincido totalmente con De la Llana en el sentido de que el aumento del dólar va a ser un instrumento básico en el ajuste, porque eso va a impactar sobre los precios y es la forma indirecta de rebajar los salarios. O sea, va a ser, como decíamos hoy, ¿no?, un ajuste de salarios menores a los aumentos de precios. Se trató de extender hasta, y posiblemente se extienda aún más hasta la segunda vuelta electoral, todos esos aumentos, pero del punto de vista del mercado, y el dólar se fija por el mercado, en Uruguay se fija a través de la oferta y la demanda, no hay control cambiario, el dólar está subiendo y debería subir aún más en términos de mercado. Casi 1,5% en octubre. Sí, o sea, digamos, pese a las ventas de reservas, ¿no? Va a depender mucho también de cómo evolucione la situación en Argentina, la propia situación en Brasil, o sea, sobre Uruguay impactan muchos elementos internacionales. Quizás también gran parte de la apuesta UPM es con la ilusión de que ingresaran dólares para, de alguna forma, aumentar la oferta en el mercado y evitar una suba tan abrupta. Pero eso también es para no ir más hambre mañana, porque después la empresa se empieza a llevar sus ganancias. Gran parte de la presión actual sobre el dólar es porque se están llevando las ganancias al exterior. Y para llevarse las ganancias al exterior, no se las pueden llevar en peso, porque no sirve ni pasar cometa en el exterior, ¿no? Obviamente, por más que digan que está muy fuerte, pero no. Y hay sectores, además, sobre todo sectores exportadores vinculados a la producción, que están reclamando la suba del dólar, que supongo que también le pondrán un poco de presión a los candidatos en las charlas que algunos tendrán en estos días. Sí, eso se ha atenuado un poquitito porque ha mejorado sobre todo los precios de exportación de a la nivel carne. Ganadería, claro. Aunque eso ha impactado sobre la... Claro, pero no en la soja. Sobre la comida de los uruguayos, pero no en la soja. O sea, digamos, allí el grado de presión va a depender mucho de la evolución también de los precios internacionales. Pero es otro factor. Es otro factor que no hay que descuidar, especialmente porque el Partido Nacional tiene un gran peso en los sectores rurales que en general presionan también mucho más fuertemente en esa dirección, ¿no? Y además también, del punto de vista económico, el dólar estuvo muy contenido estos años por lo que se llama a veces en economía la enfermedad holandesa, por hechos que suceden en algún momento en Holanda. Cuando hay mucha inversión extranjera en un país, en algún momento el dólar baja. El dólar es la divisa extranjera que ingrese, ¿no? Y en Uruguay la venta de tierras, las mega inversiones, generaron una sobreoferta de dólares que se agotó. En un momento se acabó. Porque las tierras para vender se van agotando y porque las mega inversiones ya cubrieron los ámbitos más rentables. Más allá ahora de este tema UPM, que para invertir requirió el oro y el moro antes de la inversión. No sé cuánto va a invertir realmente. El fracaso también de la búsqueda de petróleo, el fracaso de la extracción de Valentines, implicó que la oferta de dólares se restringiera. Y para no pagar el costo político, el frente, lo que fue su apuesta al atraso cambiario y un poco después el salto abrupto, salió a aumentar la deuda pública y salió a vender reservas. Han sido los dos mecanismos que han evitado que el dólar subiera más. Pero eso también tiene un costo económico brutal y un costo financiero brutal. Aumentan los intereses de deuda y aumenta la deuda pública que ya llega a niveles alarmantes por donde se lo mire. Entonces todo eso ha implicado o implica que se haya llegado a un grado en el cual el ajuste del punto de vista del sistema es necesario. Es como que va un cuello de botella, digamos. Se ha llegado a un cuello de botella que podría revertirse, porque Uruguay es un país muy chico, o por lo menos atenuarse en función de cómo evolucione la situación argentina, de cómo evolucione el precio del petróleo, de cómo evolucione ciertas inversiones que puedan llegar. Uh-huh. Pero a la larga, estratégicamente, el modelo está agotado, ¿no? Roca, ¿por qué uno escucha medios argentinos y después del resultado electoral de las primarias ya incluso, se hace un movimiento a nivel de las líneas económicas, se tiene que salir a atajar? Hay como una especie de alarma puesta en los cambios que se puedan generar, hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Si ganaba uno, si ganaba el otro, hay como siempre una tensión que van a ser grandes cambios. Y en Uruguay uno tiene la percepción, no digo que no vaya a haber, como decíamos hoy, algunos matices sobre formas o lo que fuera, de llevar adelante algunos ajustes o algunas reformas, pero uno tiene la sensación de que no va a cambiar grandemente las políticas, que las empresas, no va a haber ninguna que diga yo me voy porque gane el Partido Nacional o porque gane Daniel Martínez, que UPM va a mantener sus inversiones, gane uno, gane otro, que los bancos van a seguir teniendo sus niveles de ingreso tal cual lo tienen hoy. ¿Por qué se da esa diferencia? Bueno, porque creo que en Argentina realmente estaban enfrentados dos modelos. En Argentina sí, más allá de las limitaciones que pueda tener el kirchnerismo como sí. tal, implicaba un modelo diferente en cuanto al papel del mercado interno, en cuanto al grado de apertura. Por ejemplo, eso que dice usted, el valor o el papel que juega el mercado interno, ¿en qué cosa se muestra claramente? Bueno, claramente en el tema carne. O sea, en todo momento el gobierno de Kirchner priorizó el consumo interno y la alimentación de los argentinos por sobre la exportación. Aquí si pueden exportarnos a nosotros, nos exportan a nosotros. O sea, decir que nadie va a pagar nada, por lo menos en mi caso. pero quiero decir que aquí la apuesta es diferente y es la misma. Es la demostración palmaria de que el modelo es el mismo. Lo que cambia son los matices. Lo que cambia es el disfraz. Aquí se dijo, bueno, se dio un barniz, como decíamos hoy, de caridad y se dijo, bueno, esto es justicia social, esto es transformación productiva con equidad. Una gran mentira, ¿no? Los hechos lo demostraron. Se vio beneficiado el gobierno, sí, porque justo coincidió con un tremendo boom del precio de algunos productos que exportaba Uruguay, el ascenso de la demanda china, y bueno, y también el brutal endeudamiento. Un ejemplo que hemos dado también, que hemos dado insistentemente y que lo seguimos dando, ¿no? El caso de la familia que primero vendió el terrenito, después la heladera, después y pensó que estaba fenómeno porque tenía mucho ingreso y gastaba más y consumía más y compraba, cambiaba el auto y qué sé yo, y estaba todo divino, pero en realidad estaba perdiendo patrimonio eso. Y se estaba endeudando. Uh-huh. Esto es lo que pasa. Posiblemente lo grave en Uruguay venga hacia adelante. Y eso contrasta con algunas visiones que se dan a nivel de redes o a nivel de cierta parte de los votantes, ¿no? Que piensan que hay una diferencia muy grande entre que gane uno y que gane otro. Hay una y bueno, parte se que trató en términos electorales de marcarlo para evitar que el voto se fuera para la izquierda real. Eso creo que fue muy claro. Se acompañó de una enorme despolitización. Todo el tema era tipo equipo de fútbol, ¿no? Uh-huh. Incluso también el clima posterior fue como cuando pierde Uruguay el fútbol, acá en Montevideo. O sea, digamos, el tema era ola, bandera, pero no ninguna discusión a fondo sobre propuestas económicas, ninguna discusión a fondo sobre el país que realmente se quiere, casi todo era atrás, ¿no? En el 90 era peor, posiblemente sí, pero digamos, la discusión se llevó a esos términos, no en ningún momento a las propuestas. Bueno, el video que tú ponías de Martínez es muy claro. No hay ninguna propuesta. Más allá que entre líneas, la propuesta es el ajuste. O sea, no, porque, reitero, si vos decís que el gasto público va a aumentar menos que el producto, si el producto no aumenta, lo que está diciendo es que vas a disminuir el gasto público. Uh-huh. Y como va a aumentar las tasas de interés, va a disminuir otro gasto público. Si vos estás diciendo que va a haber una reforma en la Seguridad Social que nos va a hacer reformar la SAFAP y que va a hacer elevar la edad jubilatoria con consenso o sin consenso, está diciendo que vas a hacer un ajuste. Pero todo entre líneas, todo a lo frente, ¿no? Todo siempre sin decir mucho y siempre evitando la discusión. Reitero, creo que se llevó la cosa al voto sentimental, al voto de a jugar con la adhesión de los... Yo, quizá por los años he vivido esa etapa, ¿no? Viví una etapa en la cual el Partido Colorado y el Partido Nacional jugaban a eso, un poco al voto tradicional, o al yo soy de, entonces no importa lo que haga de, yo soy tal equipo de fútbol y, bueno, está, me gustará cómo juega o no, pero... Yo soy de ese equipo de fútbol. Nadie me saca de acá. Nadie me saca mi voto a lo que mis padres votaban. Y nadie me saca de acá porque yo soy de eso. Entonces salgo con la bandera, gané o perdí. No importa lo que gané o lo que perdí. A los dos días después ya, si ganó tu equipo o no ganó tu equipo, tu vida no cambia. Si ganó tal partido o tal otro, lo que importa son las propuestas económicas reales, ¿no? No si ganó o perdió. Pero se llevó todo ese plano, ¿no? Al banderazo, a la bandera, y a agitar un poco el tema de que había dos proyectos cuando no lo sabía, cuando el proyecto es el mismo. Posiblemente ahora se siga agitando hasta noviembre los dos proyectos. Después posiblemente también, y ya lo voy adelantando, espero equivocarme, pero también va a haber fuerza dentro del frente que va a buscar acomodar el cuerpo para integrarse a la coalición. No sé si todo el frente. Y vamos a estar, y ya los muchos colores van a ser más colores. O sea que es un temor que tengo. Pero va a haber líneas reales, ¿no? Va a haber también, ahí va a jugar la presión de la gente, la presión real, ¿no? Sí, y habrá que ver qué espacio le queda a los que no jueguen ese papel para marcar diferencias con cosas que fueron parte del gobierno de los 15 años del Frente Amplio. Claro. Marcar diferencias con respecto al presupuesto de la educación o marcar diferencias con respecto a esto que hablábamos, las reformas estructurales a nivel económico, cuando las propuestas del Frente eran las mismas. Va a ser difícil ese escenario para algunos sectores. Claro, pero también se juega con la desinformación de la gente, ¿no? Hubo una apuesta también, no solamente a la despolitización, sino a la desinformación durante todos estos años. La sigue habiendo, ¿no? Más allá de las redes, que a veces se encargan más de difundir, yo qué sé, cosas menos importantes que lo real. Ni que hablar ya de los canales, ¿no? Que ya los grandes canales, que ya es una vergüenza absoluta, ¿no? De toda su prédica, ¿no? Roca, gracias por este rato, como siempre, y por ayudarnos a centrar los temas en medio de este clima electoral que va a seguir hacia el balotaje. Y mirar abajo de la cáscara precisamente las cosas que debemos mirar. La seguimos en cualquier momento. Bueno, muchas gracias, como siempre las órdenes, como siempre decimos, un gusto. Y en particular también el agradecimiento a la audiencia y en especial a los que nos mandan preguntas que nos obligan a tratar de mover las neuronas. Y bueno, y si nuestra charla ayuda a pensar, ese sería nuestro objetivo, ¿no? El último artículo del blog de Roca es Grado Inversor, Humo, Deuda y Ajuste. Ustedes lo encuentran en joseroca.org. Ahí va colocando sus artículos. Como ahí está. Bueno, el próximo posiblemente se trate de la mentira de la transformación productiva con equidad. En Uruguay y en el mundo. O sea, la mentira de la CEPAL. Hasta la próxima. Gracias.